siempre. Amigos y amigas, bienvenidos. Aquí comenzamos lo más suave de la FM 106.9. Y para iniciar esta noche de baladas americanas, el grupo Karen Crew. Qué bien recordar esta estupenda banda británica con I Just Died in Your Arms Tonight. Fallecí en tus brazos esta noche. Trixer Gómez está en la producción. Soy el Clásico Herrera, disfrutando con vos de esta cantidad de buena historia. Buenos recuerdos que traemos en las baladas americanas de la FM con Skid Row. La canción llamada I Remember You, te recuerdo. Canción que pidió Magdalena Uribe, quien está en el sector de Castilla. Muchas gracias, Magda, por estar con nosotros. Ahí está con su familia. I Remember You, aquí está tu canción, linda. James Blunt con You're Beautiful. Canción muy, muy especial, el cual quiere dedicar su esposo Gabriel Aguirre a su esposa. Ella se llama Margarita Vélez. Un abrazo para esta familia tan especial que disfruta de estas baladas americanas. Aerosmith Speedwagon viene con In My Dreams. Y para iniciar, una canción que va por cuenta de la casa, por cuenta de la FM, aquí está I Want to Know What Love Is. Yo quiero saber qué es el amor. Bienvenidos. Así comenzamos nuestras baladas americanas para esta noche del martes. There's been

FM Baladas Americanas 106.9. Son muchas las décadas las cuales se están fusionando a esta hora de la noche. La noche es tranquila, la noche es tranquila. Algunos ya hace rato llegaron también de trabajar, otros que también lo hacen a esta hora de la noche. Quienes trasnochan también los estamos saludando de una manera muy especial aquí en la FM. Quiero en especial saludar también a la gente del sector de los taxis y el transporte público, aquellos que nos escuchan a esta hora y por supuesto en los hospitales. La gente que disfruta de su trabajo y que son héroes únicos como es nuestros héroes de la salud y las diferentes empresas que están con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Maroon 5 viene con una canción del milenio, se llama She Will Be Loved. La canción de Chris DeBar con su Lady in Red. Train viene con su Drops of Jupiter. Y el señor Kenny G viene con ese clarinete espectacular llamado Dying Young, de la misma película en la FM Morir Joven. Así comenzamos esta tanda llena de recuerdos, muy buena música y tanta historia en la FM. La número uno de los clásicos siempre. La FM, siempre. Siempre. FM. Siempre. Siempre. Baladas americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Now that she's back in the atmosphere, the drops of Jupiter in her head. Like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey, hey. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, hey, hey, hey. But tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way? You were looking for yourself out there.

Esto es Baladas Americanas. Esta es la música, el lenguaje universal. A esta hora te acompañamos, sin importar si estás con alguien más, sin importar si estás solo, sin importar si es de noche, si es de día, sin importar simplemente los problemas que tengas. Aquí en la FM 106 lo disfrutas como nunca, con estas canciones que te relajan, estas canciones que te invitan a viajar en el tiempo. Bon Jovi viene con un álbum muy especial, Slippery When Wet. Vamos a recordar a Bon Jovi con Never Say Goodbye. Joshua Dore con sus 7 Seconds. Y aquí está el señor Peter Cetera con su grupo Chicago. La canción Love Me Tomorrow. Ámame mañana. La FM, siempre, siempre. She said, I need you here tonight. She couldn't wait till I get home. She loved me, and that's all I need to know. She's part of my life. La FM, siempre, siempre. Anyway. Estas son las baladas americanas. Más grandes baladas en una gran noche. La FM. Oh,